desde los parrales hasta la marimba y desde su playa a la serranía poblada de olivo y verdes campiña y monte reseco está Andalucía. Y ocurrió el milagro porque en esta tierra llena de poesía Dios así lo quiso, de que un borriquillo naciera poeta al cálido aliento de aquel paraíso. Se llama Platero ese borriquillo, asombro del mundo, mi mejor amigo. En Andalucía hay muchos plateros, todos son poetas, todos son muy buenos. Y a ti, vida mía, te voy a regalar un burro platero para caminar. Y siempre juntitos iremos los tres, recorriendo el mundo con nuestro querer. Platero y tú, platero y yo, qué hermosa es la vida si canta el amor. Platero tú y yo. No hay cosa más linda en el mundo entero que una sombra fresca junto al amor mío, mientras cariñoso mi burro platero nos mira y nos guiña y bebe en el río. Se llama Platero ese borriquillo, asombro del mundo, mi mejor amigo. En Andalucía hay muchos plateros, todos son poetas, todos son muy buenos. Y a ti, vida mía, te voy a regalar un burro platero para caminar. Y siempre juntitos iremos los tres, recorriendo el mundo con nuestro querer. Platero y tú, platero y yo, qué hermosa la vida si canta el amor. Platero tú y yo, platero.